Bueno, se mantiene hasta el domingo 24 por ahora. Antes de esa fecha, lógicamente, haremos una nueva evaluación a ver si podemos abrirlo o sigue cerrado. Derivado que, como todo el mundo comprenderá, la cantidad de agua y nieve no dejó en buenas condiciones para que la gente que hace escala el cerro pueda estar tranquila. Respecto de las otras dos ingresos, se reabrieron al público en general. Solamente Granizo es el que mantendremos cerrado. Esta medida se toma en pro de la seguridad de los usuarios, ya que el terreno quedó bastante inestable, lo que puede repercutir en accidentes que para todos son nefastos.